Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente estamos aquí en este espacio llamado Arkham. Y tenemos nuevamente aquí a Rodotaker. ¿Cómo estás? Oye, ¿te acuerdas de Rodotaker? Sí, ya mucho tiempo de ese seudónimo. Sí, Rodotaker. Cuando Undertaker estaba en sus máximas glorias. Sí. Fanático número uno de Undertaker, entonces era Rodotaker. Ya, y verán que en algunos programas de repente salió con alguna que otra playera de las luchas. Sí, entonces... sí, fíjate que sí es cierto. ¿Cómo está Rodo? Bien. ¿Cómo te ha ido? Sí, ya tenía rato que no aparecía. Así es. Por acá ya estamos en la barba. Ya, es, te quieres ver como el Superman bárbaro, ¿cómo se llama? Kal-El. Ándale, exacto, ah, como Kal-El. El que de hecho no quiero spoilear, pero es de algo que vamos a platicar más adelante precisamente. Así es, exactamente, muy bien. Hoy tenemos la situación, siguiendo con esta situación de los 80 años de Superman. Estamos cumpliendo en este año 80 años con el máximo Boy Scout de los cómics, llamado Superman. El primero, y el bien dice Rodolfo, que el que sentó las bases para saber la línea que tenía que seguir un superhéroe, ¿cierto? Correcto, sin Superman, bueno, como lo hemos mencionado 20.000 veces, no tendríamos simplemente el programa de Arkham porque no habría cómics. Sí, exactamente. Bueno, habríamos de hablar de literatura, ¿no? Pero yo no tendría chamba. Exacto. no avientes las piedras para otro lado, ¿verdad? Pero está muy bien. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de los villanos de Superman, de algunos de los más, si no importantes y famosos, de este universo supermaníaco de Superman, ¿no? Exactamente. ¿Tú cómo crees que se vayan inventando los villanos? ¿Por la necesidad? No sé si has visto rápidamente un comercial en, creo que es en Cinemex, donde aparece un superhéroe en un banco. Está en un banco y aparece un superhéroe, ¿no? Ajá. Y ¿alguien pidió ayuda? ¿No? Exacto. Y se va así como que triste, ¿no? Ajá. Y el eslogan es: Sin villanos no habría superhéroes. Así es, totalmente de acuerdo. Los villanos deben de existir para que el héroe brille. De hecho, sí, es la gran losa que lleva el villano, ¿no? Y muchas veces, a veces, también por eso es que el villano, para ciertas personas, es más importante. E inclusive a veces llega a gustar más que el héroe. Así es. Porque sin él no funciona el héroe. Uh-huh. Curiosamente, el villano, si te pones del otro lado, el villano sí puede funcionar sin el héroe. Porque sí, el villano puede seguir haciendo todo lo que quiera. Aunque el héroe y va a lucir, porque exacto. Es más, inclusive hasta luce un poco más porque no hay quien lo detenga. Claro, claro. A diferencia del héroe, si como tú bien dices en el comercial pues si están ahí nada más y no pasa nada, pues ¿cuál es la razón entonces de que existe un Superman, un Batman, claro, etcétera, ¿no? Cualquiera, ¿no? Exactamente. Oye, yo creo que empezamos... Sí, empezamos con el máximo. Sí, para mí el principal de este muchachón azul. Del Boy Scout azul. Que dice, ese seudónimo se lo puso Batman, ¿cierto o no? ¿O quién se lo puso? Batman lo utiliza mucho, como para burlarse de él, como ahora dirían que es trolear ahora. Sí, bullear. O bullear, sí, exacto. Lo bullea, Pero, de hecho, se empezó a generar desde por ahí de la época de plata, que precisamente se comportaba mucho como un Boy Scout, que tenía casi su librito de bien up, bien película de up. Tengo que hacer estas mis cosas, señor Frederiksen. Entonces, sí, todo eso lo hacía Superman, como habíamos dicho, ¿no? Que una familia va a un picnic y resulta que va a llover. Entonces llegaba, soplaba las nubes. ¡Ah, felicidad! ¡Ay, no, ay, wow! ¡Qué barbaridad! Entonces era literal, ¿eh? Sí, exacto. Ajá, muy bien. Pues entonces empezamos con este señor llamado Lex. Luthor. Lex es un diminutivo como existe mucho en los cómics, ¿no? Su verdadero nombre es Alexander. Uh-huh. Alexander Joseph Luthor, alias Lex Luthor. Platícanos de este señor que hace su aparición en 1940. Ajá. En Action Comics, recordemos que ahí todavía Superman apenas aparecía en Action Comics, todavía no tenía un título tal cual como Superman. Sí, Action Comics número 23. Y aparece Lex Luthor, y Lex Luthor en un principio lo pone simplemente como un mero antagonista de paso. De hecho, sucede mucho, como platicamos también en un programa de villanos de Batman con el Guasón. Sí, pasó igual. Curiosamente, con los dos personajes que fueron los principales villanos de cada uno de los superhéroes más importantes para mí de la historia de los cómics, se pensaban que iban a ser sus personajes de paso. Claro. De hecho, a los dos intentaban inclusive matarlos en ese arco argumental, o que ya no aparecieran, o que se diera a entender que, como que quién falleció. Sabe qué pasó, ajá, pero parece que se murió. De hecho, si uno ve el arco argumental de la aparición del Lex Luthor, parece que se muere. Parece que ya no saben qué va a pasar con él. Uh-huh. Y que ya no se va a desechar, o sea, ya no lo van a ocupar. Y a la mera hora, resulta que no, que dos números después, o tres números después, regresa. Y entonces, de ahí este villano empieza a tener una fuerza muy importante con Superman. Un punch. Lo empiezan a pulir. Uh-huh. Y entonces empieza a ser que ya es ricachón, que es científico. Sí, al principio era científico, ¿no? Era exactamente. Como de estar chavetado, ¿no? Exacto, como un científico loco. Exactamente. Y ya posteriormente, después de Crisis en las Tierras Infinitas, me parece que se le pone ese argumento que es un magnate, este, millonario, ajá, dueño de, ¿no? De la gran, una gran un parte. Un Bruce Wayne malo. Un Bruce Wayne malo. Exacto. ¿Quién tiene más dinero, Lex Luthor o Bruce Wayne? Fíjate que siempre se ha luchado con eso, pero se da a entender, por lo que yo he visto en las situaciones donde chocan, que Wayne todavía tiene más dinero que Luthor. Sí, ¿por qué? Sí. Porque a final de cuentas, las empresas Wayne, si bien han estado en muchas ocasiones bajo el ojo de la mira pública, sí, no han estado tan golpeadas como las de Luthor, al ser demostrado que simplemente él sí ha hecho actos criminales y ha terminado en la cárcel. Sí, claro. Bruce Wayne sí ha llegado a pisar la cárcel, como ha pasado creo que en un par de historias, después ha sido exonerado. Claro. Y Lex Luthor, ¿no? Así como que, ay, no es cierto. Exactamente. ¿No? Como este Clayface, ¿no? Ah, sí, es correcto. Exactamente. Okay. Entonces yo diría que Wayne tiene más vida. Wayne tiene más vida. Entonces eres Rodo Wayne. Ok, muy bien. Este, el máximo, ¿no? Sí, villano de todo esto. Bien. Recordemos cosas importantes de Luthor. No tiene poderes, es un humano común y corriente. Algo muy clásico de él que destaca es la famosa, por aquí está, la famosa armadura que verde él utiliza. Aquí, exactamente. Pero recuerden que eran los colores, ¿te acuerdas que platicábamos la otra vez? Fíjate que yo creo que ese, en ese aspecto, aparte de la colorimetría que tú nos hiciste el favor de explicarnos, yo creo que ahí también tiene que ver la similitud con la kriptonita. Así por es. Eso es verde, ¿no? Por eso es su armadura verde, ¿no? Uh-huh. Aparte que recordemos que él hace la kriptonita en el momento que se alía con Bria y Brainiac. Ajá. Y Brainiac es como un robot en ese entonces también. Sí, exactamente. Estamos y Brainiac, curiosamente, como veremos más adelante, sus colores son los mismos. Sí, exactamente. Entonces, tal vez para dar todavía más esa unión, ¿no? Más punch. De que están coludidos. Exactamente. Otro detalle importante de Luthor es, llega un momento en que el famoso anillo de kriptonita lo tiene él. El famoso anillo que luego después sabemos tiene Batman. Así es, se lo da Superman, de hecho. Porque respeta a Batman, se lo da. Recordemos que esta onda en la historia original arreglada, uh-huh, nada más existe un pedazo de kriptonita, ¿sí? Verde, en todo el mundo, del cual Lex Luthor se hace un anillo, lo trae tanto tiempo que se enferma también por la radiación. Exacto, de la kriptonita, le da cáncer, ajá, y finge su muerte, ajá, pero para esto se clona. Ah, porque aparece uno, ¿no? Alexander Luthor II. Según esto. Es precisamente Lex Luthor, su hijo, por así decirlo. Ajá, pero realmente. Pero realmente es él. Ajá, sí. Y curiosamente después revierte todo otra vez porque vuelve a tener la misma contaminación el clon. Chiquísimo. Sin embargo, la logran controlar porque no la tiene como tan avanzada como el original. Luthor, exactamente. Y regresa el Luthor que todos conocemos, el peloncito, etcétera, bla, bla. Interpretado también magistralmente por Gene Hackman en las primeras películas de Superman. Así es. Creo que supo darle, inclusive Gene Hackman traía hasta el trajecito clásico de los cuadritos. Sí, con el primero que apareció Luthor en Action Comics, ¿no? Sí, entonces, sí. Estaba muy bien manejado ese Lex Luthor. También, digo, sin ofender a nadie con todas estas cuestiones que ha pasado con los artistas y todo, pero bueno, Kevin Spacey también lo supo hacer muy bien. Supo hacer un muy buen Lex Luthor. Creo que es lo más rescatable de Superman Regresa, de las cosas rescatables de Superman Regresa. De lo que se puede rescatar. Exacto. Sí, creo que es la actuación de él como Lex Luthor. Sí, ¿no? Fíjate que sí. Desafortunadamente cayó en esta situación de todas estas cuestiones de su pasado. Y ya no es muy querido en Hollywood, pero bueno, en ese momento, si calificamos su actuación, estuvo bien. Sobre todo el magnate, sí, daba la apariencia como tal, ¿no? Es esta apariencia. Así es. Esa parte. Y recordemos finalmente, ya para acabar esta parte de Lex Luthor, él fue un villano que después tuvo una etapa de redención. Así es. Por medio de la saga de Forever Evil. Recuerden que es cuando regresan, más bien desaparecen a los héroes originales, ajá, digamos, sí. Superman, la Mujer Maravilla, Batman, etc. La legión que viene de otra tierra, uh-huh, que son como sus versiones malas. Así es. Donde está el famoso Old Man, que es en vez de Batman, Ultron, que es este, en vez de Ultraman, perdón. Ultraman. Si no, nos van a demandar aquí otra compañera. Ultraman, que es este, la cuestión de Superman, y etcétera, ¿no? Entonces ellos llegan, ajá, y los que tienen que hacer frente para dominar, bueno, más bien para quitar ese dominio de por parte de la Liga de la Justicia mala, uh-huh, resulta que son los villanos comandados por Lex Luthor. Así es, exactamente. Y son los que les dan la vuelta y logran hacer... Logran detenerlos porque... Exacto. Los superhéroes como tal no están. Y de hecho, un sacrificio por parte del Bizarro de ese momento, uh-huh, es el que cambia la forma de ser de Lex Luthor. Así es. Y al final... se redime, por así decirlo, e inclusive por opinión pública, es aceptado en la Liga de la Justicia. Así es. Es aceptado en la Liga de la Justicia. Detalle curioso, se da cuenta que Batman es Bruce Wayne. Ajá, sí logra saber. Logra saber que Batman es Bruce Wayne. Está en la Liga de la Justicia y permanece durante muchos años, permaneció otra vez como un héroe. Hasta hace poco, que por una situación con Superman, se separan y él... traía inclusive una armadura donde traía ya el pecho de la S de Superman. De Superman, ajá. Se lo quita, regresa a su armadura clásica y regresa a ser otra vez un villano formando lo que es la famosa Legión del Mal. Legión que vivían ahí, mientras en el Salón de la Justicia estaba en un lado. Ah, sí, la Legión del Mal estaba en una situación pantanosa, ¿no? Y vuelve a hacer esta... Uh-huh. Esta fíjate que ese traje que trae se parece mucho a un traje que usó Lex Luthor en una tierra alterna, no sé si te acuerdas, uh-huh, en el multiverso. ¿No? Se parece mucho esa armadura con la S. Exactamente. ¿No? Está padre. Muy bien. Bueno, eso fue. Es el escultor, hay muchas cosas que decir de él. Fue presidente también de los Estados Unidos. Sí, presidente. Ganó las elecciones. Bill Ross era vicepresidente. Exactamente, exactamente. Yo ya ves si ahí no se dan las cosas de que a mi cuate lo pongo acá. Sí. No hay nepotismo en ningún lado, eso no se da. Menos en México. No, ya ves que aquí. Aquí no existe. Recientemente tampoco se ha dado. No, para nada. Es una cosa que para qué te cuento, ¿no? Oye, yo creo que el segundo, sí lo pusimos en segundo lugar, porque sí es el segundo más importante, ¿no? Ajá. A lo mejor puede haber otro más poderoso, pero me parece que este que vamos a mencionar ahorita, aparte de poderoso y de importante, lleva también tiempo, ¿no? Así es. Sí, estamos hablando de el famosísimo, arrodíllate ante Soto, el famoso General Soto. Uh-huh. Esa frase inclusive se volvió tan clásica en la película, porque recordemos que el General Zod es interpretado por Terrence Stamp. Terrence Stamp. Las películas igual originales de Superman, donde salía Jenny Hackman. Los de los 70, 80. Y esa frase de Kneel Before Zod o arrodíllate ante Zod, quedó tan marcado que pasó a los cómics. Y ya es una esencia del personaje que los cómics diga eso. Así es. O sea, imagínense el impacto que tuvo, ¿no? Sí, tremendo. De hecho, muchos dicen que esas películas tuvieron gran impacto porque cambiaron mucho la forma de ser de los cómics de Superman. Sí. Superman se adecuó mucho a cómo lo trabajaba Christopher Reeve, Lex Luthor se adecuó mucho a cómo lo trabajaba Jim Hackman, el General Zod como lo trabajaba Terrence Stamp y así, ¿no? Sí, yo te voy a decir algo que espero no cause algún tipo de situación, pero yo, ¿sabes qué? Creo que posiblemente esas actuaciones eran mejor, posiblemente, no lo estoy asegurando, a lo mejor los actores de ese tiempo sí le estudiaban más, ¿no? Pues para empezar se tenía que aprender los libretos. No había nadie con un chicharito soplando de la película, ¿no? Entonces, por ejemplo, Christopher Reeve, lo hemos platicado, o sea, es el único hasta ahorita que le ha dado al clavo del Superman de ese tiempo y de Clark Kent de ese tiempo. Ajá, y la diferencia, ¿no? De uno con otro. Exactamente, o sea, ahí daba la dualidad bastante bien. Lex Luthor también, ¿no? Y el General Zod, yo creo que también. Igual, ¿no? Entonces, el General Zod, recordemos que es un militar. Así es. Ha habido varios orígenes. Sin embargo, el que ya más se ha respetado es que es un militar en Krypton, que precisamente lo que quiere, que es lo que hablábamos el otro día con Armando, que rescata muy bien dentro de todo lo mal que tiene Malo Steel, rescata muy bien ese principio. Sí. Y el General Zod quiere dar un golpe de estado. Ajá, así es. Pero justo da el golpe de estado pocos meses antes o semanas antes de que venga la destrucción precisamente de Krypton. Ya él lo que hacen es que lo encierran en la zona fantasma. Así es. Recuerde que en Krypton la zona fantasma era como la cárcel. La cárcel, ¿no? De los villanos que había en ese entonces. Así es. Que es una dimensión, ¿no? Es como una dimensión. Es una dimensión alterna. Donde como un limbo. Como un limbo, exactamente. Es una dimensión que es como un limbo. Y ahí te mandan y no pasa el tiempo. Exacto. Ni quedas atrapado, no hace nada, etcétera. Es como estar esperando ficha en una oficina de gobierno. No, pero bueno, mínimo en la zona fantasma no tienes que estar oyendo a los de la oficina de gobierno, ¿no? Entonces yo creo que es más castigo. Como la torta. Ah, sí, y con su cabecito, ¿no? O sea, por lo menos ahí no tienes ese problema, ¿no? Sí. Entonces, total, el detalle es que el general Zod intenta hacer golpe de estado. Parte de las personas que impiden ese golpe de estado, obviamente, es Jor-El. Así es. Y de hecho, Jor-El estaba en el consejo, que como era un, recordemos que el papá de Superman era un científico muy prominente. Ajá. En Krypton, y esto, les digo, pasa poco antes de que a él lo degraden, porque lo degradan al decir que viene, que se va a destruir Krypton, pues. Así es. Que viene una catástrofe, un apocalipsis para Krypton, lo vuelven de loco y lo destituyen del consejo. Pero así en ese es. Entonces todavía él estaba en el consejo, y él es de los que da los votos. Para que lo castiguen y lo degraden a Zod de general y lo manden a la zona fantasma. Y entonces él busca en específico un odio hacia el descendiente. Digamos, el dueño de la casa de él, que en este caso es Jor-El. Uh-huh. Dice, tú y tus descendientes, porque él sabe perfectamente, quién sabe cuánto tiempo va a quedar atrapado ahí en el limbo ese. Entonces, voy a ir por ti. Cuando logra salir... Sí, fue una explosión también. Exacto. De una casualidad. Ajá, es que se provoca en el espacio y logra salir de la zona fantasma. Y sale el querer gobernar, porque él es un conquistador, por así decirlo, es como un Genghis Khan del universo kryptoniano, por así decirlo. Es un Genghis Khan. Exactamente. Y entonces lo que sucede es que de repente, porque yo se te va a dar a la Tierra, se topa con que hay alguien kryptoniano, y qué emoción le da cuando se da cuenta que es el descendiente de Jor-El. Entonces, y es por eso que la trae contra Superman. Y pero por eso es que siempre está esa frase de arrodíllate ante Zod, porque él quiere que los descendientes del hombre que lo aprisionó y le arruinó la vida, por así decirlo, le rinda pleitesía. Fíjate que es un personaje también importante, porque si bien ha habido villanos que a lo mejor vamos a mencionar de Superman más poderosos que Superman, o que tienen algún tipo de situación para debilitar a Superman, Zod es el parejito. Sí. O sea, tiene los mismos poderes. Exacto. Al mismo nivel. Exacto. Exactamente que Superman. Así es, correcto. ¿No? La única diferencia, sobre todo las primeras que se llegaron a topar, es que Zod todavía no sabía emplear 100% sus poderes nuevos, porque eran cosas nuevas para él. Claro. Sin embargo, ya las siguientes veces que se ha enfrentado, sí, se ha sido enorme. Pelo, sí, e inclusive, antes de que acabemos con el general Zod, algo importante a rescatar, es que ya tiene familia al igual que Superman. Ajá, ya así tiene es. Una esposa, que más bien sería una concubina, porque ahí, pues obviamente, la forma no de ser casados. De Zod no es como para estarse casando y rendirle cuentas a nadie. Entonces, y tiene un hijo. Sí, así es. Tiene un hijo. Zodcito. Y este hijo del general Zod, precisamente, es de la misma edad, más o menos, curiosamente, de John, que es el hijo de Superman. De Superman, o de Kal-El. Y es muy curioso, ¿no? Como las familias crecieron de una forma paralela, pero con principios totalmente diferentes, ¿no? O sea, la familia de Superman con Lois Lane y Jonathan Kent es muy diferente a la familia de Zod. Sí. Pero eso es curioso también, ¿no? Sí, como, claro. Como, es que van como que una parejo, doble digo, cara de la moneda. Sí, exactamente. ¿No? Sí, dos caras. Copiándole siempre a Batman, dos caras. No, pero es como tú dices, o sea, es la contraparte exacta. Ajá. Del personaje, de la familia. Sí, de lo que podría ser alguien con los poderes de Superman. Uh-huh. En otro sí, porque también planeta, la esposa, ¿no? De Zod no es así como que la buena mujer. No, no, no, al contrario, sí, es bien sí. Malilla, por no decir otra palabra. Que se entienda lo que queremos decir. Bien hojaldrona, la verdad. Hojaldra con mole. Yo le daría el título de hojaldra con mole, pollo y ajonjolí. Porque la neta sí está acá. Sí. Algo importante también del general Zod, como decía yo, es a la par de Super, pero siempre fue un villano desde, uh-huh, desde su planeta natal. Siempre fue un criminal. ¿Sí? Que lo encerraron. Y después llega a la Tierra, ¿no? Exactamente, que es curioso. La mayoría de los villanos de Superman, a diferencia de los de Batman, ese es un dato curioso, son malos en un principio. Ajá. No es algo que pase y se transforma. No. Más adelante sí vamos a ver uno que otro villano que le sucede eso. Sí. Pero la mayoría son malos en un principio. Exactamente. A diferencia de los de Batman, que la mayoría era gente normal, común y corriente. Y con una cosa se deschavetó. Exactamente. ¿Qué? ¿Qué te digo? Ya ves, donde Superman sí sabía lo que iba, ¿no? Pero los demás no sabían ni qué onda. Sí, eso sí es cierto. O sea, de chaveta, fíjate que es cierto, ¿no? O sea, siempre fueron malos. Ajá. ¿No? O sea, no siempre fue malo, solo siempre fue malo. Los que vamos a seguir hablando ahorita, el que sigue, también siempre fue malo, ¿desde cuándo? Pero... Batman, ¿no? Se hacen más malos todavía. Sí, era como gente normal. Uh-huh. O inclusive gente como Harvey Dent, que estaba de su lado. Y después se deschavetó totalmente, ¿no? Muy bien, Rodo. ¿A quién seguimos con esta situación del súper? Cuéntanos. Pues ahora sigue con nuestro querido Darkseid. Ah, sí. Darkseid es un personaje caso. En este caso, Darkseid es el personaje principal de Superman. Para lo que va a ser más adelante, inclusive un personaje principal de la Liga de la Justicia. Sí. O sea, fue tal el impacto del personaje de Darkseid en el mundo de DC, que aparte de ponerlo como una contra, porque él siempre, Darkseid, una manera de medirse con alguien de poder a poder y demostrar que tiene una supremacía en el universo, es contra un kryptoniano. Ajá. Y en específico contra Superman, porque es el kryptoniano que sobrevive. Exactamente. Fíjate que... no están para saberlo, pero cuando estábamos haciendo la lista, Rodó me decía, es que Darkseid lo veo más como un villano de la Liga de la Justicia, ¿no? Le digo, sí, pero resulta que entró por la parte de Superman, ¿no? Y fíjate que no es tan anciano, es del 74, en noviembre del 74 fue su primera aparición de Darkseid. Así es, creado por Jack Kirby. Mr. Jack Kirby. Mr. Sí. Por favor, con respeto, Mr. Jack Kirby. Que luego hay una pregunta que ahorita vamos a, yo creo, a tocar a final de tema. Ajá. Que tiene que ver con cierto personaje de Marvel. Ajá, sí. Y dices, pues que este personaje de Marvel lo sacaron de Darkseid. Así es. Por eso se parece tanto. Por ¿no? eso se parece tanto. Exactamente. Bueno. Pero bueno. Sí, entonces, ¿quién es Darkseid? ¿Es un rey? Es exacto, él es un gobernante, por así decirlo, de un famoso planeta llamado Apokolis. Este famoso Apokolis, la mayoría de la gente a lo mejor ahorita lo ubica por la película de Batman contra Superman, donde sale esa escena donde se ve como que primero ya está dominado por Apokolis, está el famoso signo de Omega. De Omega, porque es el símbolo de Darkseid. Exactamente, porque él es el fin del todo. El fin del todo. Es precisamente como un apocalipsis, por eso, apocalipsis, ya sabes, bien creativos, ¿no? Cuando va saliendo cierto partido político de México, es el fin de todo, así exactamente, Darkseid. Dato curioso es que lanza rayos Omega. Omega. Y los dirige, o sea, ya que el rayo salió de sus ojos, lo puede dirigir hacia donde no, quiera. O peor aún, te puede perseguir como si fuera un misil teledirigido, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es... crítico, aparte que si un rayo Omega te pega, prácticamente desintegra. Sí, te calcina completamente. Me parece que Superman es de los pocos que ha aguantado un golpe directo de un rayo Omega. Sí, de hecho, me va a doler mucho decir esto, no quiero decir mucho. Pero ni. Me va a doler mucho decir esto y no quiero spoilear mucho, pero efectivamente Batman le dan para sus tunas. Ni siquiera su santidad puede contra los rayos Omega. Exactamente. Con un rayito así y se lo echó, Okay. Exacto, ahí busquen una historia que se llama Batman Rip. Batman Rip, así y ahí es. Sabrán. Ahí saben qué pasó. El detalle es que Darkseid es un, repito, es un gobernante. Uh-huh. Y obviamente lo que quiere es conquistar mundos. Para eso manda sus hordas o todo esto, que son los famosos como insectos que ustedes vieron, los parademons o los parademonios, que son los insectos que vieron en la Liga de la Justicia. Así es, esos se llaman parademonios porque son para los demonios. Así es, donde llega uno de sus hijos, que es Stephen Wolf. Así es. Que es uno de los hijos de Darkseid, porque Darkseid lo que hace es, como todo buen general, pues dice, pues yo mando a mis tropas, ¿para qué voy yo? Claro. Cuando ya sus tropas regresan todas golpeadas porque hay un Superman, hay una Mujer Maravilla, un Batman, lo que sea, entonces dice, a ver, ahora sí tengo que ir yo. Exacto. ¿Cómo puede ser que no mis cuates, mis hijos no puedan? A ver quién es el chico que les está en contra. Exactamente. Y curiosamente ahí es donde empieza a conocer que hay un kryptoniano que se llama Superman, que hay un humano que es Batman, que hay una amazona que es la Mujer Maravilla, etc. Y entonces se empieza a generar ese conflicto no nada más exclusivamente con Superman, con el primero que tiene su primer gran batalla. Así es. Sino más adelante ya empieza a ser con toda la Liga de la Justicia. Padrísimo. Ajá. Sí, efectivamente, porque si hace un villano, o sea, viene a conquistar la Tierra. Completamente, ¿no? Dato importante, los parademonios son habitantes de otros planetas que él convierte en parademonios, ¿no? Así que son sus súbditos zánganos, para que le ayuden a conquistar más y más y más mundos, ¿cierto o no? Exacto. Es uno de los más acá, con sus rayos Omega, tiene super fuerza. En algunos cómics historias lo manejan como que es un gigante. Sí. En otros como que es un tamaño, digamos, normal, por así decirlo. Que aún así es alto. Que aún así es alto, igual normal. Pero siempre le ha dado dolores de cabeza a la Liga de la Justicia completa. Así es. Un detalle finalmente para antes de que pasemos al siguiente personaje. Detalle curioso de Darkseid. Muere él en la última saga que escribe Jeff Jones. Liga de la Justicia de los Nuevos 52. Muere él. Y resulta que renace como un bebé. Uh-huh. Como un bebé. Este bebé empieza a crecer. Y ahorita es como un joven, como alguien que nosotros tuvieron unos veintitantos, vamos a suponer. Vamos a decir. Y lo más curioso es que ahora, en estos momentos, está dentro de una Liga de la Justicia que se llama Liga de la Justicia Odisea. Odisea. Odisea en inglés. Donde está junto con Starfire, Azrael, Jim Bolvoli. Sí. El Cyborg. El Cyborg. Y Jessica Cruz. Jessica Cruz. La linterna verde. Exactamente. Y curiosamente está él con ellos. Uh-huh. Entonces es interesante ver cómo van a narrar eso, porque esto apenas está empezando a pasar en el momento que estamos grabando el programa, apenas está empezando esta situación como rara, ¿no? Si quieren saber más, porque hay mucho que decir de Darkseid, forma parte de una profecía, está en completo guerra con Nuevo Génesis, hizo un intercambio con el famoso Antimonitor. Ahí hay una situación bastante importante. Hizo un intercambio de hijos. Se ha pronosticado que su hijo Orión es el que le va a dar chicharrón, ¿no? Ajá. Es una vasta completa de una historia bastante creada, imaginada, una situación profundísima del personaje de Darkseid. Entonces, si quieren saber más, pues hay que investigarle. Sí. Yo creo que Crisis en las Tierras Infinitas se aclaran muchas cosas, sí, acerca del Antimonitor, ¿no? Recordemos que sí, exacto, la Biblia o la enciclopedia para el que quiera saber de DC es váyase a Crisis en las Guerras Infinitas, en Tierras Infinitas, perdón. Y ahí. Ya está revolviendo con Marvel. ¿Cómo se llama? Dice Marvel, le copia todo. Crisis en las Tierras Infinitas. Y ahí es donde se establece el origen de muchos personajes que se volvería ya el canónico. Claro, de la situación ya directa de la línea del personaje. Muy bien, Rodo, ¿quién sigue aquí para nuestro...? Ahora, un personaje muy curioso, porque para empezar, a ver cómo se llama, cómo se pronuncia. Mira, aquí la onda es que si para pronunciarlo bien tendría que cortarte la lengua, como dice, Codos, creo. ¿Cómo es? Mrs. Pilek. Spilek. Spirit. Mrs. Pilek. Bueno, el grupo Stinky del universo. Es una payasada. Fíjate que ese personaje que viene de la quinta dimensión, que es un duendecito, le han sacado mucho jugo, ¿eh? Ajá. O sea, Batiduende también, y también había un supuesto Superman, y no sé cuánto de esa dimensión. Ajá, exacto, sí. Sí, como todo mundo tenía eso, hasta los Picapedra tenían su caso. Ah, sí, exactamente, tenía su caso, exactamente. Que era un duendecito, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Cómo es? Mrs. Spirulik. Mr. Spirulik. No, y además son como letras ahí nada más puestas. Sí, sí, sí, es una M, una X, una Y, una Z, una P, una P, no sé qué. Sí, exactamente. Cuéntanos de ese duendecito chafa, por favor. Entonces, este duendecito se supone que es un personaje que viene de la quinta dimensión. Así es. Es decir, si nosotros estamos en una tercera dimensión, imagínense qué tan bizarro está que viene de dos más adelante, ¿no? Claro. Y se podría decir que es como una especie como de Leprechaun, es decir, como un duendecillo, no, travieso. Sí, travieso. Pero a la vez tiene poderes como de... como de hechicero. Ajá. Como de hechicero. Y ese duendecito o ese hechicero lo que hace es como que... Como de genio, ¿no? Exactamente. Porque el hechicero hace el hechizo, así y no sé más palabras, no sé qué. Pero lo veo más como genio de la parte. Correcto, es correcto. ¿No? Y entonces, este duendecito o este hechicero tiene una cierta fascinación por Superman, porque Superman le divierte o le hace la vida como más entretenida. Es que pero porque al tenerlo prácticamente todo, claro, ya necesita de algo más para entretenerse. Claro. No, les voy a decir por qué. Porque la verdad, Superman es sumamente molestable por ser el nerd de los cómics. Yo creo que en la escuela sería el más bulleado. Entonces, yo creo que por eso le divierte. Además, es perdóname, pero es bien babas. Algo que me sorprende de Superman es que Superman, siendo el colorido, tiene sentido del humor, se ríe, es bien babas para los chistes. O sea, es bien, bien babas, a diferencia de Batman, que es babas, pero porque él es... No, Batman está amargado. Sí, o sea, pero porque él es serio, o si todo va a ser... Y Superman... Dile, el hombre araña, cuando le contó unos chistes, dime, si le saco una sonrisa, digo... Tú no tienes sentido del humor, diría el guasón, ¿no? Exactamente. Okay. Muy bien. Entonces, bueno, ese es Mr. Spirit. Mr. Spirit. Él, recordar, es lo muy característico de él, su trajecito naranja, su sombrerito de bombín morado. Bien raro. Su cabellito a la Krusty. Su cabellito a la Krusty, exactamente. Y pues él se puede aparecer, desaparecer, etc. Un detalle curioso, para hacer lo que se vaya... Eso es una payasada. Para hacer lo que se vaya, tienen que decir que él mismo, no puede ser alguien más, no, que él mismo pronuncie su nombre al revés. Y si de por sí... Ay, no podemos pronunciarlo ni al derecho. O sea, imagínate, al revés, ¿no? No, entonces, podemos pronunciarlo ni al derecho, yo no sé. A ver, ¿cómo es su nombre? Mrs. Spidlick. Mrs. Spidlick. Spidlick. ¿Y al revés? ¿Por qué? Gracias a Dios nunca se me ha aparecido y no he tenido que pronunciar el nombre al revés, entonces... Lo conociendo a Rodo sería, él desaparecería, sí, exactamente. Entonces, a lo que voy es, Superman, eso sí hay que reconocérselo, siempre logra hacer... Siempre encontrar engaña. La forma, exacto, siempre en que engaña. Dice su nombre al revés. Okay. Y además creo que en la quinta dimensión, es perseguido por Batiduende. Así es. No, o sea... Mister este señor, en la quinta dimensión donde vive, es como también un criminal o algo así, ¿no? Como alguien malo. Y Batiduende es el que lo tiene que estar agarrando a cada rato. Muy bien con Mr. Spidlick. Mr. Spidlick. Curioso, lo volvieron a recurrir, como tú dices, lo utilizan mucho en historias. Sí. Y volvieron a recurrir a él ahora en DC Rebirth. Recorren a él para la cuestión de esta... unión que genera el Superman de los 52 con el Superman de Convergencia de los 90s y generarlo, todo es por causa de Mrs. Spirulik. Mr. Spirulik. Es una payasada. Es una payasada eso, la verdad. Tendría yo que cortarte la lengua para que lo pronunciaras. Ok. ¿Quién sigue, Rodo? Después de aquí seguimos ya con los dos villanos con los que vamos a cerrar este programa. Porque son villanos ya más nuevos, son villanos de la época moderna, como se le dice. Así es. Y creo que son dos villanos que son importantes, aunque aquí luego el señor se queja y dice que esos dos villanos que... Simplemente son dos villanos que salieron y estuvieron partícipes en el mayor evento que ha pasado en la historia de los cómics. Así de simple. Okay. La muerte de Superman, sí. Recordemos que es lo que hemos dicho hasta el cansancio, y es que es verdad, no es porque lo digamos porque queramos promocionar algo, sino es realmente lo que sucedió. Quien rescató a los cómics de todo esto fue, fue Superman. En eso estoy completamente de acuerdo. Y como también lo has dicho tú, de manera atinada, inclusive le ayudó a Marvel. Sí, es lo que voy a decir. O sea, aunque se enoje el Marvelita de Rodolfo, pero realmente gracias a DC tenemos Marvel. Primero, como lo dije en el programa de Superman, a ver si hacemos un programa ya de Superman contigo. Sí, claro. Primero fue, ahora sí que fue el primer superhéroe, si no, no hubiéramos tenido Marvel. Y en 1992, donde Marvel estaba en números rojos, estaba a punto de desaparecer, gracias a la muerte de Superman, vuelve a generar Marvel costo por sus títulos. ¿Cierto? Así es, correcto. Así que aunque les duela, arrodíllense ante Superman. Okay. Kneel before Superman. Entonces, en este caso, el primer villano de estos de la nueva saga, o más bien era, es Doomsday. Doomsday, pues obviamente es el villano que todo el mundo ubica porque fue el que mató a Superman. Este villano es un ser que, como lo platicamos el día también que mencionamos un poquito de la muerte de Superman, era un villano que nadie sabía de dónde venía. Por eso no lo catalogo como un villano acá súper importante. Se desconocía, pero después le hicieron su historia. O sea, es que no lo pusieron ahí para darle el sabor a la historia, pero ni siquiera ellos sabían de dónde venía. Exacto. Hasta que se inventa la historia. Hasta que se genera la historia, que de hecho el mismo Jurgens, que fue el que lo creó para la muerte de Superman, le desarrolla su historia. Así es. Todo el mundo ubica lo que sucede en la muerte de Superman, cómo Superman supuestamente lo mata, por medio de otra persona que es el siguiente villano al que vamos a hablar curiosamente. Pues, fíjate que se va al espacio, lo mandan al espacio, porque sí, lo tenía Carmus. Carmus lo había estado ahí. Lo tenía guardado para estudiarlo. Sí, exacto. Ya ves que casi no pasa eso en Carmus. Y este otro personaje que ahorita vamos a hablar de él, llega por él, irrumpe en Camus y lo manda, lo fija un asteroide y lo manda a vagar. ¿Sabes una cosa? Es que ese es un punto importantísimo de la historia que tú y todos han pasado por alto. Doomsday sí mata a Superman, porque Superman sí se muere, pero Superman no lo mata, nada más lo desmaya. Y cuando lo manda en el asteroide es cuando él despierta y se hace todo el relajo de... No tanto que lo desmaye, sino en teoría sí lo mata y no lo mata, porque le rompe el cuello. De hecho, recordemos que la escena es como le voltea la cabeza, exacto, cuando le da el super trancazo al final. Es súper trancazo, atinado. Y en este caso, siempre es porque es Superman. Ah, sí, por eso. Entonces, si fuera Batman, el batitrancazo. No, si fuera Batman, sería una cachetadita y le truena el brazo, como ya hablaremos más adelante. Ah, ciertamente. A lo que voy es a Doomsday, lo supuestamente lo, digamos, deja fuera de sí, o lo desmaya, o lo aniquila, no lo sabemos todavía, en ese momento. Este otro personaje que hablaremos más adelante lo manda en un asteroide, y más adelante ese asteroide resulta que lo obtiene una civilización, y en esa civilización empieza a generar conflicto. Claro. Superman es avisado por este Raider, que es el de cabello como de fuego, ahorita se me fue su nombre. Creo que se llama Raider. El de dorado, de caballo naranja. Sí, es Wolf Rider, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Él le avisa, precisamente, que él es como un policía cósmico, por así decirlo. Ajá, algo similar a... ¿Qué te diré? Adam Warlock. Adam Warlock. Curiosamente, ¿no? Un saludo para Adrián, que está completa y absolutamente... ¿Sí o no? Está completa y absolutamente endiosado por Adam Warlock. Un saludo a Adrián, a donde quiera que esté. Entonces, bueno, el detalle es que... Okay. Es avisado por él y Superman va porque se da cuenta que es Doomsday. Se da cuenta que entonces él no lo detuvo, no, como habíamos pensado. Como todos se llega, hay una situación donde él precisamente queda atrapado ahí, y por eso es que él inclusive pasa tanto tiempo que le empieza a crecer la barba y todo este tipo de ondas, ¿no? Uh-huh, sí. Y Superman lucha contra Doomsday y lo logra derrotar por medio de que Wayne Rider le ayuda a mandarlo como una especie de la nada, como a una dimensión. Como donde, un limbo, otro limbo. Donde no hay nada, pero ahí se destruye toda la materia. Entonces, así es. Doomsday se va a destruir. Sin embargo, curiosamente, Superman no quiere porque Superman no mata. Pero como lo convence él, que para esto esta dimensión curiosa la encuentra por medio de una caja motriz. Parecida a las que trae Cyborg en su sistema. Paréntesis, las cajas motrices son de Apocalipsis, de láser. Exacto. Y entonces Superman no quiere, pero al final de cuentas le dices que es necesario, y al final de cuentas no te preocupes, tú no lo estás matando. Lo estoy matando yo. Quien lo está matando, por así decirlo, es la nada, ¿no? O sea, no somos los dos otros. Entonces, bueno, ya total, Superman regañadito. Qué raro, ¿no? Nada lo mató. Exactamente. ¿Quién? Nada. Nada. ¿Quién? Nada. La nada lo mató, ¿no? Sí. Entonces, no hay cargos. No hay cargos, sí. Y en no este caso, yo creo que la nada es en México. O sea, no hay cargos, no hay a quién agarrar, no pasó nada, ¿no? Yo creo que la nada es aquí. ¿Y qué hiciste después de que te clocharon? Pues nada. Bueno, entonces, el detalle es que hay algo muy importante de Doomsday, que es su historia, ahí le dan la historia. Claro. Y resulta que la historia es que, para empezar, oh sorpresa, es un kriptoniano. Sí. Es un bebé kriptoniano que utilizan otros extraterrestres de otra cultura. Y este doctor, que está medio locochón. De las primeras culturas de las primigenias del universo de DC. Uh-huh. Y como sabe que los kriptonianos tienen cierta resistencia fuera de su planeta, entonces va y lo avienta a un planeta de lo más inhóspito para ver qué pasa con el bebé. Obviamente llegan las bestias, o simplemente antes de que lleguen las bestias, la misma atmósfera del planeta, le truena los pulmones y mata al bebé. Al bebé. Van y recogen los restos del bebé, lo clonan y vuelven a hacer otro bebé. Y entonces ese bebé lo vuelven a aventar y resulta que ese bebé dura un poquito más. Sí, dos y así están más. Todo el tiempo. Y el niño, conforme va creciendo, precisamente ya después de ya no su bebé es un niño, se va aprendiendo a defender. Y luego ahí ves que ya, ok, sobrevive porque su sistema inmunológico ya está. Pero resulta que llegan las bestias del planeta y lo destrozan. Y entonces, otra vez, lo que no cuenta el científico es que el bebé o el niño va recordando todo. Exactamente, sí. No, lo que hicieron es adelantar la evolución 3,000 millones de años en menos tiempo. Exacto. Y entonces generaron que Doomsday era una máquina de matar. Casi es. Porque ya lo único que necesitaba era sobrevivir. Y para sobrevivir en su psique es matar todo lo demás. Todo lo que encuentres. No hay nada que me afecte a mí. Claro. Exacto, no hay nada que yo corra peligro. Por eso se vuelve una máquina de matar tan efectiva, porque su cuerpo se va acoplando. Por eso muchas veces, inclusive cuando va peleando con Superman, le van saliendo como más picos de su exoesqueleto que trae. Eso es un dato importante, porque sé como puntos claves en Batman Superman, porque hay mucha gente que critica y que no se da cuenta de esas cosas, ¿no? Cuando resurge Doomsday en Batman Superman, cada ciertos minutos, eso ahí sí estoy de acuerdo que fue una payasada, como que le van saliendo más picos, ¿no? Esa es parte de la evolución real del verdadero Doomsday. Y curioso, resulta que como todo esto sucede en un ambiente que teníamos que ver con Krypton, que etcétera, etcétera, etcétera, resulta que Doomsday, al ver a Superman, no ve a Superman, sino ve al doctor que lo estuvo mate y mate. Y por eso es que tienen tanto odio contra Superman en específico. Hazme el favor. Pero no, sí, está bien. No, posteriormente. Pero ya... es una historia muy cruel, la verdad. Es una historia oscura. Es que la verdad es una historia así de que si a ti te lo hiciera, yo estarías te peor. Igual o peor del hombre. Sí, exactamente. Por eso es que él no habla. Él nada más destroza. Es una bestia. Tipo hooligan, nada más tumba. Y va y por eso en teoría no muere, porque él, su mismo sistema es como ya se está acostumbrado que mataban y lo revivían. Exactamente, entonces. Él solito se revive. Se regenera, exactamente. Y por eso es que el otro personaje, que es el que vamos a pasar ahora, el otro villano de Superman, que es el famoso Superman Cyborg o Cyborg Superman. ¿Pero es bueno o es malo? Ese sí es de los que era bueno. Y se hizo malo. Malo. Y después se vuelve a ser bueno, ¿no? Y luego otra vez se vuelve a ser malo, chido. Es una persona inestable, sí. Okay. Entonces. Este personaje de Cyborg Superman, ya habíamos hablado también un poquito de él en el otro programa, que para no hacerlo tan cansado esta vez, Hank Henshaw, que es el personaje, que es una parodia de los Cuatro Fantásticos, habíamos dicho que se iba a Excalibur, bla bla, glulú. Ah, sí, lo habíamos dicho. Que Excalibur es la misión a la que iba a todo esto. No, Excalibur es una espada. Sí, pero se llama la misión. Ah, la misión de la NASA, por así decirlo. De la NASA. Se llama Excalibur. Va él con su esposa, dos amigos más, curiosamente, radiación, tienen poderes, etcétera, bla, bla, bla. Nada más que ellos sí se mueren como realmente debió de haberle pasado a los Cuatro Fantásticos, ok. Logran salvar a la esposa, por medio de Superman, de hecho, a la esposa, pero cuando le toca a él, pues obviamente no está a tiempo el que lo logren salvar. Claro, no, sí está. Le echa la culpa a Superman. Porque él idolatraba mucho a Superman, luego le echa la culpa a Superman. Así es. Y finalmente lo que sucede es que la esposa, al ver que él logra descargar su esencia a todo lo que es electrónico, que puede manejar toda la maquinaria, etc., sí, se aparece como un robot, pues imagínense, le da el topón a la esposa y la esposa se termina suicidando. Claro. Entonces eso hace que él todavía agarre más odio por la situación que está gracias a que Superman no lo ayudó. Gacho, y entonces se escapa, y se escapa curiosamente una navecita muy parecida a la que trajo Superman. El supermóvil. A la Tierra, que es donde la tenían guardada en los laboratorios. Recuerden que Superman siempre está como en apoyo del laboratorio y le presta de repente ciertas cosas de Krypton como para que la Tierra evolucione un poquito más. Laboratorios Stark. Exacto. Que no tiene nada que ver con Tony Stark. Mucha gente me ha preguntado que por qué. La diferencia es que las industrias Stark de Tony Stark, Stark es un apellido, ¿no? De Tony Stark. Y aquí los laboratorios Stark son iniciales, ¿cierto? Así es, correcto. Los laboratorios Estrella. Y entonces, bueno, eso es lo que sucede con Henshaw. Se escapa en esa navecita y como se escapa en esa nave, resulta que tiene cuestión de código del ADN de Superman. Así es. Y es que él puede regresar tiempo después, cuando es la muerte de Superman, y adoptar la forma de Superman. Es el villano que todo el mundo ubica porque tiene la mitad de la cara como Cyborg, como si fuera un Terminator. Y la otra mitad del cuerpo la tiene humana o como si fuera un kryptoniano. Exactamente. En este caso, él en un principio llega como a apoyar, es bueno, inclusive hay un cómic, ¿cómo se llama? Imperdible, que es cuando salva a Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos. Sí, es cierto. Y él salva a Bill Clinton de un ataque terrorista. De un ataque terrorista. En la Casa Blanca, etcétera. Es okay. Como si ahorita, no sé, el santo salvar a Peña Nieto o algo así, ¿para qué lo salvó? eso no podría pasar porque nadie lo salvaría. Oye, a lo mejor va a salvar ahora al peje, que ya es más panda, es más paisa. Es más paisa, es más pueblo, por eso. Oye, pero fíjate que dato así rapidísimo, los cómics van muy de la mano con Historia del Mundo. Ajá. Superman fue a luchar a Tormenta del Desierto. Ajá. Ajá. Estuvo ahí apoyando. Ajá. Y también ahora con los presidentes, también Obama también ha salido un par de veces en los cómics. Exactamente, entonces van como de la mano de la Historia del Mundo. Muy bien. Y en este caso, bueno, el Cyborg, él es el que llega y se da cuenta de la amenaza que puede ser Doomsday. Sí. Entonces lo manda en el asteroide, pero curiosamente cuando lo manda en el asteroide le pone un rastreador. Uh-huh. Cuando aparece Doomsday en ese planeta, que curiosamente el primer planeta al que llega es Apocalipsis. Y entonces Superman llega a tratarlo de sacar de Apocalipsis, lo logra sacar, pero resulta que también está el Cyborg ahí. Ajá, el Cyborg aparece por medio del rastreador que tiene y toma la armadura de Apocalipsis. Por eso es el Cyborg ya rojo, que ya no trae el traje de Superman. Sí, exacto. No sé si lo trae, pero abajo. Largo y todo esto. Ajá, sí. Más adelante regresa a ser el Cyborg otra vez de Superman. Ajá. Porque ayuda, porque precisamente Doomsday por X y Z escapa. Uh-huh. Bueno, por X y Z, por otro villano que ya nos tocará hablar en el otro programa. Sí, seguramente. Escapa y va otra vez a amenazar a la Tierra. Se unen curiosamente, todos los superhéroes que alguna vez llegaron a traer el símbolo de la S de la casa de él, y entre ellos está el Cyborg. Y el Cyborg ahí apoya, y es de los buenos. Es de los buenos, y después se vuelve a ser malo. Después se vuelve a ser otra vez malo en Rebirth, donde resulta que en Rebirth Henshaw está humano. Es normal. Pero él recobra la memoria cuando se hace todo esto de la fusión de gracias al Mr. Splendid. Y entonces él pide, hay una piedra que como que cumple deseos y pide ser como era él originalmente. Y entonces se hace el Cyborg otra vez. Se hace otra vez mal. Y otra vez es mal. Y lo último que se sabe es que Superman lo encerró en la zona fantasma. Por malo. Sí, no, es que la neta lo encierra ahí. Fíjate que yo digo que es Superman y Cyborg, ¿qué tranza? Lo que pasa es que es de las últimas generaciones, en eso sí estoy de acuerdo contigo, de los últimos villanos que se han inventado y que han permanecido en la historia de Superman, ¿no? Así no es un Lex Luthor que lleva chorro mil millones de años, que es 79, ¿no? 78 años de Lex Luthor. Sí. Ajá. Sí, 78 años de Lex Luthor. No es un Brainiac, nos faltó Brainiac, en el siguiente programa hablamos de él. Exactamente, no es de tanto tiempo, ¿no? Sí, no, o sea, exacto, no es a lo mejor como tú dices un Brainiac, un parásito, un metalo, que ya más adelante hablaremos de ellos, no se preocupen. Metalo y parásito. Exacto, pero tiene una fuerte importancia por todo esto, ¿no? Sí, no, y además forma parte importante. Y más porque ahora DC nos ha sacado una película animada que creo que, aunque no sea Rodo, recomienda, la vamos a recomendar ahorita. Sí. Véanla, vale mucho la pena, ya hablaremos de ella precisamente en un espacio especial para recomendarla. Exactamente. Pero es una película que vale mucho la pena y que sigue muy de manera muy adecuada lo que son el canon de la muerte de Superman y el reino de los Supermanes, pero adaptado al universo actual animado de DC. Es una extraordinaria película, por mucho que le duela a Rodolfo. Realmente es una extraordinaria película que supera por mucho a las animaciones de Marvel, así que no te voy a dar diarrea, ¿no? Pero la verdad es que no, está no, muy bien. Yo siempre está he dicho, las películas DC es superiores a las de Marvel a más no poder. Está súper bien hecha, es una adaptación increíblemente bien hecha de la historia original, adaptada a la nueva secuencia de películas que está llevando DC animadas, extraordinaria. Y además tiene, yo sé que Marvel inventó las últimas escenas postcréditos, pero tiene cuatro, así que... Y ni tan Marvel, porque ya salían escenas postcrédito viejísimas. Es más, hay pero una sí, desde las de He-Man. Ah, bueno, sí. De He-Man, ya hablaremos en algún tiempo de esas películas. La de He-Man tiene una escena postcrita hasta el final con Skeletor. ¡Qué horrible! yo me rehuso a ver mucho antes. Yo me rehuso a hablar de esa película. Pero si convences a Armando de que venga a hablar de ella, con todo gusto lo hacemos. Estoy seguro que sí. Si le digo, tienes que hablar de esa o de Man of Steel, viene a hablar de He-Man. Ah, bueno, sí, en eso tienes razón. Fíjate que está horrible. Fíjate que déjenme decirles que sí, pero como que lo hizo más, como que ligó. Sí, sí, obviamente ya se hizo ya todo. Pero la muerte de Superman. Ya sí, exactamente. La muerte de Superman versión animada tiene 4 escenas postcréditos muy, muy bien hechas, extraordinarias, que nos dice lo que viene o las películas que vienen. Muy bien, Rodo, pues esto fue los primeros villanos de Super Chava. Qué raro que no reclamaras. Pero tenemos algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Las contestas o qué? Sí, que venga de él. Mira, tenemos una situación. He recibido muy pocos correos de por allá, pero quiero mandar un saludo a toda España que nos escuchan por iVoox. Muchas gracias a todos ellos. Joaquín Calvo, que es de España, un saludo para él. ¿Podrían decirme los límites de los poderes de Superman? Los límites de los poderes de Superman no tiene. Fíjate que sí, obviamente tienen su límite, o sea, obviamente, por ejemplo, la velocidad no puede alcanzar la velocidad de Flash, que más adelante desarrolla, sobre todo Wally West. West es el más rápido. Recordemos que el más rápido de todos los corredores es Wally West. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, no puede. Puede competir, sin embargo, no puede llegar al mismo nivel, porque en cuestión de velocidad. En cuestión de fuerza, inclusive. Tampoco puede mover un planeta pequeño. Exacto, pero no puede llegar a mover el Sol. Por ejemplo, exacto. O a lo mejor llegar a sacar de órbita varios planetas es muy difícil. Claro. Nada más recordemos, le puede dar vuelta a la Tierra para atrás, pero en las películas, ¿te acuerdas? pero no la sacó de sol. Exactamente, no la saca de sol. Obviamente, su inteligencia es una inteligencia mayor al común, tiene un IQ mayor por su cuestión kryptoniana y porque su papá, estamos de acuerdo, que era un científico muy respetado. Entonces, claro, por eso recuerden que se le compartió a él. Uh-huh. El super oído. El super oído puede oír un alfiler al otro lado. Exacto, como que lo único es que él necesita concentrarse para oírlo. Sí, claro. No es de que de repente oiga y grita, está tal persona. O el típico que dicen, ¿por qué siempre escucha a Luisa Lane? Es porque él en automático siempre está concentrado a escucharla. Es una ñoñez. Ya distinguir. O sea, es una ñoñez. Bueno, para todos los que están casados, ni tan ñoñez, porque toda la gente que se ha casado sabe que... Así es WhatsApp. El mandato de la mujer ya no llegó a dormir ese día a casa porque no le van a abrir. Entonces, en este caso, ya está. ¿Puedes ver los microbios? Puede ver los microbios a simple vista. Tiene obviamente una visión de rayos X donde puede ver si hay alguna situación de fractura. Lo vuelvo a decir porque también me han preguntado. Se le llama visión de rayos X porque puede ver a través de las cosas, pero no funciona con rayos X. Ajá, porque todo el mundo, ay, ¿por qué no le hace daño a los...? Porque no le da cáncer, ¿no? Sí, ¿por qué no le da cáncer? No, porque no funciona con rayos X. Exacto. Sus superpulmones puede aguantar la respiración por 2 horas bajo el agua o en el espacio. Bueno, en el espacio. Eso es lo que le da también el super. Sí, pero porque tiene ese límite, no puede respirar en el espacio. Ah, ok, perfecto. César Jiménez. A Chihuahua. Igual que nuestro Cesarín. ¿A poco se ríe Jiménez? Mira, ya hasta nos manda preguntas él, yo creo. Ahora te vamos a preguntar a ti de vampiros a ver si contestas. A ver si puedes contestar. No, sí, pero sí es César Jiménez. Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí, sí. Un saludo y una felicitación. Una pregunta. ¿En la historia original, de verdad Batman descubre la identidad de Superman? ¿Qué se manda? Sí, la mandó él. Sí, como sabemos todos, la identidad de Drácula. Fíjate que la historia original, en la primera historia original, es muy curioso. Rápidamente la voy a platicar, sí, rápidamente. Se han hecho muchas adaptaciones y que lo descubrió y que la vista de rayos y que no sé qué. Pero en la historia original, la primera, hay unos contrabandistas en un crucero. Batman, Bruce Wayne, se entera, uh-huh, compra un boleto, uh-huh, Clark Kent logra que el planeta lo mande como corresponsal, uh-huh, en la lucha ya saben que les van a dar vajilla a todos los millonarios, por azares del destino les toca en el mismo camarote, ¿no? Entonces llegan los contrabandistas, los rateros, asaltantes, criminales, como quieran ustedes, y los dos se desafanan de la fiesta, y se encuentran frente a frente en la entrada del camarote. ¿Qué pasó? Ay, se me olvidó mi cartera. ¿Y tú? Ay, se me olvidó mi cámara. Así. Se meten, se va la luz, y cuando regresa la luz se encuentra Superman frente a Batman. No dice nada, salen, detienen a los malos, y al final la historia... Se encontraron bien vestidos y no se pusieron la ropa contraria, ¿no? ¿No has visto esos memes que le avientan a Superman? A Flash, el traje de la Mujer Maravilla, así... Y ya al final de la historia se revelan, tú eres Superman, tú eres Batman, uh-huh, esa es la original, exacto, pero se han hecho muchas, ¿no? Ajá, otra muy conocida es la de World Finest. La de World Finest también es muy conocida, de cómo se enteran de la identidad. De la identidad de cada quien. Y una más para despedirnos, ¿te parece? Fernando Ruiz. Dijeron que iban a mostrar las fusiones de DC Marvel. ¿En verdad existieron? ¿Por qué no las muestras? A ver. Porque que la tienes tú. Ah, sí. Te prometo que para el siguiente programa de cómics, que hablemos de cómics, te traigo las versiones de la amalgama, del universo amalgama, para que las vayan viendo. Y si no, se las voy poniendo aquí. ¿Les parece? Así es. Muy bien, Rodo, pues muchas gracias. Esto fue Villanos de Superman Chafa. De Super Chafa. De Super Superman. No, al contrario, creo que es de lo más rescatable que puede existir dentro de los cómics, perdón. Pero como historias de Superman, sabemos que Batman es el dueño de las mejores historias. Sí. Pero Superman no se queda atrás, muy por encima de las de Marvel, perdóname. Pero muy por encima de Capitán América o de Iron Man. Las historias de Superman también tienen muchísimo, muchísimo que ver. Y además están perfectamente ligadas después del 85. La han estado haciendo una línea perfecta en cuestión de historias de Superman. Lo que no pasa con Marvel, que ha recapitulado todos sus universos, más el 616, que no sé qué trolo está pasando, pero sí los han sabido dar una línea. Exactamente. ¿No? Así sí, es. Muy rescatable. Muchas gracias, Rodo, por venirnos a ilustrarnos un poquito. A ti ya sabes que mi media hora de saludos, porque si no, sí, tus saludos. No, un saludo. Te voy a pedir de favor que por favor ya traigas fotos para que los ponga yo aquí. Sí, saludos a Fulano. Ah, exacto. Fulano de tal, muy conocido, un saludo a Fulano de tal. Sí, para que ya se vea quiénes son. Sí, exacto. Entonces, bueno, saludos principalmente, bueno, primero a todos. ¿Qué pasó con el profe que iba a venir, no sé qué? Ah, ya le dije, de hecho, para la siguiente vez que grabemos programa sobre ello, ya ves que queda pendiente una parte de Dragon Ball. Ah, sí. Va a estar aquí el profe MacGyver. Espero que traigas una baja. Está retado. Para que arregle unas cosas aquí. Está retado aquí, exacto, en el programa. Exactamente. Entonces, bueno, un saludo, te digo, principalmente para todo nuestro auditorio, todos los que nos leen, ya sea por medio de que nos mandan sus cartas, de que nos ven en Facebook, de que nos ven en YouTube, etcétera. Agradecemos mucho sus vistas y el apoyo al programa. Un saludo para Norma, un saludo a Norma. Un saludo al profe Pavlinsky. ¿Cómo no, el profe Pavlinsky? Al profe Cachorrín. ¡Cachorrito! Oye, te voy a hacer. ¿Por qué me metes los personajes, ¿no? Sí, va a venir un Cachorrín. Ahí ya, las aventuras del profe Pavlinsky con el profe Cachorrín. Ahora, arriba. A la Miss Vero y a Sil Santiago. A nuestro querido Darius, no sé dónde ande por ahí perdido. A él siempre se pierde. Un saludín. Ahí está en su ataúd. Sí, cuando lo ve en la noche. Ah, sí, en la noche que ve el programa. Eso es cierto, ¿eh? La mayor parte del tiempo que lo ves lo tienes que ver en la noche. Eso es cierto. Y un saludo también para Raxel. Otra vez mandamos saludos también. Y hay un par de alumnas que, de hecho, exalumnas, de hecho, que está viendo tu programa de Escalofrío. ¿A poco? Pero ya ves que yo no colaboro mucho con Escalofrío. No me pidieron que mandara saludos, entonces nos manda aquí para que después tú también Escalofrío. Ah, perfecto. Saludos, claro, porque ven sí, el programa de Escalofrío. Claro que sí. El tema, todo esto de los spams y todo esto. ¿Conocen a César? Lisbeth y Carla. ¿Conocen a César? No. No, sé, eso es un espanto. Todavía no es un espanto. Pero próximamente arreglaré ese encuentro sobrenatural. Ah, ok, perfecto. Y ya te diré, la ventaja es que ya son gente adulta que sabe a lo que se enfrenta si conoces esa. Claro. Qué bueno. Un saludo para Jessica Elizabeth y para Carla. Andamos por acá, quedamos que íbamos a mandar saludos, ahí está. Y ya en Escalofrío les mandarán también. Claro que sí, con todo gusto se los mando. Ya son todos mis saludos, todavía me quedan 20 minutos de la media hora, pero eso es suficiente. El siguiente programa va a ser un programa súper especial, el maratón de saludos de Rodo, para que pueda mandar su media hora de saludos. Ah, no es cierto, ya sabes que sí. Muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente programa de esto que se llama Arkham. Muchas gracias a Rodo y un placer, no se olviden de imaginar y de soñar siempre, porque es para lo que estamos aquí. Muchas gracias a todos. chido.